Bueno, pues en primer lugar, en nombre de Sara, de la propia editorial, de La Bella Varsovia, en el mío, daros las gracias a todos y que hayáis elegido estar aquí con nosotros en el final de este viernes, en vez de ya hayáis elegido la poesía en vez del fútbol. Luego, dar las gracias a Luis, que nos haya abierto su casa, la librería La Fuga. Cuando Sara y Elena me preguntaron por un sitio donde presentar el libro, a mí no se me ocurrió otro mejor que este, sobre todo porque Luis, además de ser una gran persona y muy buena persona, es un gran librero, es un gran conocedor de su oficio y La Fuga se ha convertido en un estandarte de la literatura crítica, de la literatura social y sobre todo de la poesía en esta ciudad. Y en ese sentido, creo que el marco es el mejor para presentar los poemas de Sara. Y bueno, en tercer lugar, me gustaría ya agradecer personalmente a la propia Sara el que haya vuelto a confiar en mí, en las condiciones en las que estamos, para volver a presentar su libro. Hombres que cantan nanas al amanecer y comen cebolla. No voy a empezar planteando que este libro, Hombres que cantan nanas, sea el mejor libro de Sárez Rá Peralta, porque creo que son palabras que suenan muy alto y dicen muy poco en realidad. Quizás sí sea su mejor libro, y sobre todo para aquel que no conozca la obra de Sara, yo creo que tiene la oportunidad con este libro de acceder a todas las facetas de su poesía. En este libro se... Hola Pedro, ¿qué tal? Hola Dani. En este libro se llega... supone una continuación de temas que ha tratado en obras anteriores, pero la llega a superar y llega a ahondar hay una depuración en el lenguaje y una intensidad aún mayor en los contenidos. Desde la crítica se ha tendido a asociar la poesía de... Hola, ¿qué tal? Desde la crítica se han marcado dos líneas. Por aquí delante, ahí sí, ya si os queréis sentar. Vale. Desde la crítica se han dibujado dos tendencias en la poesía de Sara Herrera Peralta. Una que es aquella poesía, aquellos poemas que se dirigen más hacia lo social. En la poesía social de Sara Herrera Peralta está marcada por un fuerte sentimiento de empatía, hacia las personas que sufren, hacia los marginales de nuestra sociedad, donde la voz poética de sus poemas tiende a identificarse con ellos para rescatar parte del devenir, del sentir, de la angustia de estos seres. La segunda línea que ha señalado la crítica de la obra de Herrera Peralta tiene que ver con un ámbito íntimo, emerge una voz testimonial. Está impregnada de elementos que tienen que ver con la biografía de la propia Sara. Es como si esa voz, que antes se ha dirigido hacia un contexto para dibujar cuáles son las adversidades o los momentos más o los aspectos más difíciles de la sociedad, se dirigiera ahora a su contexto más cercano para, desde las relaciones personales, ver cuáles han sido los momentos que más han afectado a esa voz poética en ese trayecto o en ese devenir. Eso ha hecho que Sara dirigiera la mirada hacia aspectos de su propia vida, como el desamor, con una intensidad, retratado con una intensidad exactamente igual que hubiera retratado el amor, la pérdida de seres queridos, la muerte o la propia enfermedad. Cuando he revisado las notas que yo diseñé para la presentación de Sara en Jerez, en la Fundación Caballero Bonal, hace unos cuantos de meses, de este libro, allí planteaba una serie de ideas que no las dije, o no las planteaba con el convencimiento con el que las voy a plantear ahora. Esas dos facetas que ha señalado la crítica hasta ahora de la poesía de Sara, para mí en realidad no son dos facetas, sino dos aspectos o dos caras de la misma moneda. Sara, en la poesía de Sara existe una pulsión y una necesidad por extraer de su día a día cuáles son los aspectos más difíciles de su realidad, ya sea en el contexto en el que vive o en las relaciones que tiene. Desde ese punto de vista, no considero que haya una poesía social en Sara o una poesía íntima, biográfica o testimonial en Sara, sino que Sara siente la necesidad de ver cuáles son las grietas de la sociedad, cuáles son aquellos aspectos con los que más dificultad tenemos para convivir, para, a partir del reconocimiento de esos aspectos, de esas heridas, poder llegar a superarlas y celebrar de alguna forma la vida. En los anteriores libros de Sara Herrera Peralta se manifestaba la desgracia como algo inevitable y algo innegable en la vida, obviamente. En este libro de Sara Herrera Peralta se da un paso más. Sara dice que la desgracia es inevitable. Sara en sus poemas dice que la desgracia es innegable en la vida, pero además dice que es necesaria. Este aspecto puede llegar a cierta controversia porque se podría asociar estos poemas a una idea un poco más pesimista, quizá. Pero si en Sara aparece la necesidad de reconocer la herida, es porque de alguna forma la única forma de convivir con aquellos aspectos más desagradables o más dolorosos de nuestro devenir pasan por el reconocimiento de esas heridas para que poco a poco vayan cicatrizando y una vez que la cicatriz aparece, dejar paso hacia otras vivencias que las releguen a un segundo plano. Aparece en este punto, porque no aparece en la poesía de Sara ni en la voz poética de su libro, una posición de despreocupación hacia eso de dejadez, sino que de vez en cuando emerge la memoria como un elemento que nos hace recordar que el mal pasado no sirve para poder enfrentar el futuro como una fuente de conocimiento. Antes de seguir, por la idea que he planteado, bueno, está la introducción a la poesía de este libro y a la poesía en general de Sara, para aquel que no la conozca o aquella que no la conozca, me gustaría intercalar parte de los comentarios que voy a hacer de su obra con la poesía de la propia Sara y con lo que ella quiera decir de su obra, que parece suya. Bueno, pues antes de empezar a recitar, yo, igual que Dani, quería también dar las gracias a Luis por dejarnos esta casa, que no es la primera vez que vengo, pero sí la primera vez que vengo a presentar mi obra o alguno de mis libros. Y bueno, de este libro, de Hombres que cantan nanas al amanecer y comen cebolla, es como decía antes Dani, quizás el libro, yo creo que es el más complejo y es lo que más está coincidiendo tanto críticas como lectores. Tal vez porque es el más largo, pero también porque es el que más tiempo he tardado en publicar. Es un libro que escribí durante 5 o 6 años, que no tardaba nunca, no terminaba por publicar y que seguía escribiendo mientras de forma paralela iba publicando otros libros. ¿El por qué? Pues porque era un libro que nunca daba muy por terminado y yo creo que al final el resultado ha dado algo en el que se nota que hay como dos partes más o menos diferenciadas y que son las dos primeras partes y las dos últimas. Y bueno, Dani, como buen crítico literario, ha hablado un poco de esas dos facetas de la obra, de la que muchos críticos hablan, una parte igual más social, entre comillas, y una parte un poco más íntima o más una poesía más de la emoción, pero como lo de la poesía de la emoción, de todo eso, no me parece que las etiquetas definan al final muy bien la obra de cada uno. Yo creo que sí, que y te agradezco eso porque es precisamente ahí donde me veo, en ese espejo, ¿no? Yo escribo, siempre lo digo, por pura necesidad. Cuando escribo un poesía, un proyecto poético, escribo siempre para mí, escribo por pura necesidad. Entonces luego el paso para publicar el libro y decidir publicar la obra es diferente y ahí sí hay que pensar en el lector, pero creo que esa libertad que me permito porque quiero y porque no me planteo el proyecto poético de otra forma, yo creo que sí que me deja a menudo esas dos partes que se diferencian y que son dos cosas que me importan, que es el mundo en el que vivo y en el que convivo con la gente que me rodea, sea gente querida o gente desconocida de la vida diaria. Y bueno, no me alargo mucho más y empiezo a recitar. Empiezo por un poema que se llama Esto no es un poema. Había soñado que tenía las manos llenas de grasa y cerezas destrozadas, huesos, carne, mancha, miedo. Con los huesos saliéndose de la carne, las manchas granates en las rodillas y en los tendones. Lo había soñado y me di cuenta cuando miré a una mujer anciana que me contaba la vida con un marido que les había abandonado como quien despoja la flor una mañana amarga bebiendo café sin azúcar. Fue horrible, porque aquella mujer tenía las mismas manos de mi abuelo y las movía sobre una mesa con un mantel de plástico, el mismo tipo de mantel con el que nos servían garbanzos pobres mis abuelos. Todos esos domingos en los que aún éramos una familia y jugábamos a reírnos los unos de los otros y a gritar, porque nadie en mi familia disimula ni sabe hablar con la voz baja. Lo horrible fue ver aquellas manos deslizándose por la mesa, recogiendo las migas y los restos con el gesto exacto de las manos de mi abuelo. Eso fue lo horrible, porque era la primera vez que yo veía a aquella anciana y esa mujer tenía las manos, las mismas manos de mi abuelo. Digo que fue horrible porque la pérdida es, o eso me parece, una extraña pregunta y la locura esparciéndose en el tiempo. Lo sé ahora después de algunos meses en los que me he sentido tan sola como todas las personas que se ven, que se miran delante de la muerte. No se puede, sin embargo, respetar el duelo del amor por un hombre que nunca supo nada de las manos de tu abuelo ni del movimiento de esas manos recogiendo las migas de una mesa. Eso no es la pérdida. Es inútil e inservible. Por eso he decidido no escribir nada más parecido a la poesía y esto no es, por tanto, un poema. La vida puede cambiarte tan deprisa como la caída de un pájaro al que disparan y que muere al final de una calle desolada donde hay puertas a las que llaman prostitutas. Pobres prostitutas que no tienen la posibilidad de amar. Ese es el daño, el duelo inservible de la mujer que debe correr desde hoy mismo. No se llama amor a cuatro insignificantes letras que alguien cose en un pecho dolorido manteniéndose de pie durante un tiempo. Eso no es amor, es solo un cuerpo sucio que se vende y debemos sospechar de todo aquello que tiene un dueño o tiene un precio. Amor eran, por ejemplo, las manos de mi abuelo hablando de la guerra. Amor era mi madre tragándose las lágrimas cuando yo tomaba aquel avión de procedencia a Bangkok, con destino a Londres. Amor es mi abuela poniéndose rodajas de pepino en sus ojos tristes mientras yo le pongo el mismo número de rodajas a los míos. Amor era mi padre acariciando el auricular del teléfono a 5.000 kilómetros de distancia y calmándome prometiendo que todo iba a pasar. Amor era aquella amiga que estuvo de madrugada alerta por si yo volvía a caerme. O amor fue, seguramente, aquel hombre de 23 años que me hacía collares con garbanzos. Nótese aquí mi debilidad por los garbanzos, lo pobre, lo sencillo, y al que luego nunca volví a ver. O amor es, tal vez, el hombre que ahora me mira con una cara extraña, no me hace preguntas porque sabe del dolor y, sin embargo, me besa. A aquel hombre que nunca conoció las manos de mi abuelo ni el movimiento de ellas al recoger las migas de una mesa, que sea feliz en todas esas casas, en todas esas camas falsas en las que dormí con él, y lo sea con muchas otras mujeres, que ellas puedan algún día también salvarse. Había un aspecto que me llama mucho, bueno, que me ha llamado muchísimo la atención de Sara y que he intentado hablar mucho con ella. Esa es lo que he contado antes, de que ella cuando escribe no piensa en un lector. Me ha llamado siempre mucho la atención porque de alguna forma yo me he sentido muy identificado no con la poesía de Sara en sí, sino no con Sara en sí, sino con la poesía y con cierto un espacio que genera entre la vivencia de la emoción y la expresión de la emoción. De alguna forma yo he sido muy enemigo y no soy muy simpatizante de la autobiografía en la literatura, y de hecho me tengo bastante aversión hacia ella. No entendía y por otro lado no entendía bien lo que no entendía bien ese no tener en cuenta al público lector. A partir de otros textos que he ido leyendo y a partir de la revisión que he hecho de la propia obra de Sara, he empezado a entender este tipo de textos. La poesía, frente a la narrativa, genera un lenguaje interior, una interiorización, de alguna forma volver una y otra vez sobre el mismo tema, con un nivel de estilización del lenguaje que, cuando se introducen elementos autobiográficos, se genera de alguna forma un clima con el que a mí como lector me ayuda mucho más a entrar en la biografía de la persona que la propia narrativa o la propia prosa. Algunos de esos otros textos que he ido manejando y que me han llevado a sitios similares que la poesía de Sara tienen que ver con lugares comunes o experiencias similares. Estoy hablando de una de las pocas novelas que existe de José Ángel Valente, Palais de Justice, que se publicó hace poco, que cuenta y que narra el divorcio de su mujer, con su mujer Emilia Palomo, en París, y que no fue publicada hasta la muerte de los dos, como expresó el propio José Ángel Valente. Hace poco llegó a mis manos unos textos de Marga Gil de Roset, ella era ilustradora y escultora, miembro de la generación del 27, que escribió desde una obra escrita a partir de sus procesos creativos. Ella era mujer y sabía que la idea de artista que tenía no iba a ser satisfecha por su condición de mujer, y por otro lado su amor tampoco iba a ser satisfecho porque estaba enamorada de Juan Ramón Jiménez y fue a él, a Juan Ramón Jiménez, quien le entregó una serie de escritos que escribió la tarde antes de suicidarse pegándose un tiro en la sien. En esos escritos habla de tanto de su condición de artista como de su condición de enamorada del propio Juan Ramón. Hay un punto en la literatura donde la literatura convive muy bien con lo biográfico y que se expresa con el lenguaje poético de una forma soberbia que creo que otros cauces del autobiográfico no lo explotan de la misma forma. Yo en ese espacio es donde he entendido lo que me cuenta Sara siempre, lo que os ha contado a vosotros, de yo no escribo pensando en un lector, escribo con mi proceso creativo, es algo más intuitivo, más distinto, y ya luego cuando me someto al proceso de edición sí pienso en el lector para darle una forma a la obra, ordenando, desordenando o dando el contenido al libro. Si te parece, porque yo ya no quiero hablar mucho más, podemos leer Desaparición. Todo lo que fue seguirá siendo un manicomio, una mujer hambrienta que ya nunca más volverá a comer todo aquello que no sea puro. Quienes huyeron lo hicieron voluntariamente, esa es la pena y el ataque, esa, la revolución íntima. ¿Y si el mundo estuviera hecho de paz a la vez que de muerte? Esto es un viaje, la vida sin entusiasmo del éxito barato, de las montañas de basura y del plástico de colores muy vivos y tan muertos. Nosotros, sin embargo, escucha. A tu alrededor alguien está cantando una nana. No importa si ese alguien desaparece también mañana, no te anticipes. Las aves migratorias siempre vuelven. Todo puede volver a la normalidad, incluso cuando parece estar perdido. Construye tu casa. Métete flores en la boca cuando alguien llegue y te haga sentir culpable. Rodéate de algas y de viento. Camina. Cuando muera, decidles a todos los que huyeron que soy una mujer tan alta como un precipicio con senos abultados y una sonrisa agitada y extraña. Decidles, si este libro nunca llega hasta sus manos, que no guardo rencor por todo aquello porque las huellas son dolor, pero también lo necesario. Decidles acaso que fui feliz en mi tristeza porque los que se quedaron determinan mejor las cosas. Este mundo exige de nosotros la memoria, no lo olvides. La madrugada está limpia para quemar fotos, cartas, radiografías y ponernos a esperar. No las quemes todas. Algún día, tal vez, las necesites o ya no te hagan daño. Todas esas sombras yéndose, la vida hambrienta, mi cuerpo como una fuente de chocolate. Mañana, en el extrarradio, nombraremos uno a uno a los desaparecidos. Ningún espejo desgastado nos mostrará sus cuerpos, para eso el dolor y el agua prófuga. Sentémonos, entonces, a invocar lo presumible, todo aquello que de la nada nos espera. A continuación voy dando pie a los temas que componen el libro. Ya hemos dado el marco general de la obra para que ya el resto de la sesión y de la reunión se concentre en la poesía de Sara y en el recital de la propia Sara. Muy brevemente, decía antes que ese aspecto, cuando Sara se dirige a su contexto, tiene un matiz más social. La diferencia de este libro con otros libros es que el furor con el que destaca ese contexto se acentúa, la contundencia es mucho mayor y la claridad es descarnada, sin renunciar a la estilización y al poder evocador de la palabra poética. Si te parece, podemos leer Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños lleva una cita de André Breton que dice: Plutó la vi ante toda la vida. No tendríamos ciudad, ni tendríamos la lengua, ni la boca, ni el idioma. Si no hubieran pasado 34 años, ni yo hubiese amado a dos hombres y una mujer muerta, si no hubieran sido los ritos y la tradición los que pusieron nombre a esta lucha, mi voz sería hoy la nieve inútil. Prefiero el mar al río, la única tierra que encuentro igual en los viajes, el cielo despejado. Mi vida tiene hoy 34 años. Cuando me pregunto quién soy, mi respuesta está dentro, entre ovarios y trompas de Falopio. En este camino los pájaros, la nostalgia, le rêve, la niña extranjera. A pesar de los elementos químicos, sobrevivimos porque la alegría es necesaria. Nuestro es el mundo. Mi abuelo lo sabía meses antes de que yo cumpliera estos 34 años. Por eso en el silencio sigo siendo una mujer niña hecha de huesos y cerezas, y en las tormentas crezco. Puedo salvarme. El día en que he cumplido 34 años, puedo decir y puedo escribir que puedo salvarme. Pero no puedo salvaros a todos. En poemas como Rumanía, parte de una condición de femenino singular, de mujer, para llegar al elemento común que... el elemento, o por lo menos el elemento universal que nos contiene a todos, que es la soledad del ser humano. Rumanía. Diciembre suena a huecos. Mirando desnudos hacia el infinito, una voz le dice a alguien que el pasado no fue fértil, que la ciudad se hundió. Una vez amé. Amé con prisa y fui una mujer planta. Tenía ramas y tenía hojas por el cuerpo, crecía sobre el daño. Me tatuaba mamíferos hambrientos en los brazos y me dejé arrancar a trozos el intestino. Soy mujer normal. Toda mi vida ha transcurrido entre el silencio y la vigilia. Estoy sola. En Sex Futu revisa de alguna forma la celebración de la estirpe de la genealogía. Esto es un tema que se ha vuelto de alguna forma recurrente en la actual poesía, sobre todo escrita por mujeres. Es un tema que está presente en escritoras como Elena Medel o Erika Martínez. Sin embargo, en este poema de Sara no se limita a celebrar la importancia de la mujer en la genealogía de las personas, sino que además refleja sus claroscuros. Sei Futu. La mujer arranca la miel de la garganta, cose caracolas en el chaleco, escribe sobre gotas de agua y balanceo, mancha, salto, huida, oye el sonido del timbre. Ya nadie pone piedras sobre la rayuela. La mujer que cosía caracolas me dejó el chaleco, que era de lana espesa, grande, pálida, y me dijo: toma, cuando muera, ya nunca más te separarás del mar. Aquella mujer me cuidaba cuando era niña, porque mis padres trabajaban duro. He maldecido a hombres que me han dicho que era una pobre loca frente al mar. Llevo siempre un chaleco de lana del que cuelgan caracolas. Caracolas lame, noche, ciego. A mi madre le gustaría que no lo llevase nunca. Caracolas, triste, miedo, canto. A mí también. En poemas como Blues Negro es donde aparece la importancia de la memoria como un elemento fundamental para recordar que frente a esas grietas, esos aspectos de nuestro devenir que conviene de alguna forma saber convivir con ellos para superarlos, también conlleva una responsabilidad. Blues negro. Hablo de los hombres y mujeres que han perdido la voz entre las rejas de una casa. Hablo de los valientes que fueron valientes cuando alguien les llamó traidor o de un bando que era un bando que perdía. Hablo del que lleva la rosa clavada entre los dientes y las manos atadas con esposas. Hablo del niño que corrió campo a través para buscar a sus abuelos, enterrados, nadie sabe dónde. Hablo de lo mismo que hablan las generaciones pasadas, a pesar de que este mundo intuya que el olvido es un arma de fuego contra todo aquel que lucha. No me traigan modas ni tendencias. De lo que yo hablo es de lo mismo que han hablado mis padres con sus padres o mis abuelos con los suyos. Cuando hablo de esos hombres y mujeres que han perdido todo o casi todo, hablo desde la lejanía del mundo, desde esta angostura que atraviesa ciudades, rostros y países, respondiendo a esos que insisten en que hay que ser moderno. Hablo de lo mismo que tú hablarías de no haber sido yunque o piedra frente al hombre que murió de espaldas, fusilado frente a un muro. Y hablo de esos hombres y mujeres, porque todavía están llamándonos los muertos y saben nuestros nombres. En otros poemas como Muéstrame la palma de tus manos, esa voz testimonial, estamos en la parte, quizás uno de los poemas más íntimos, donde ha repasado previamente todas las adversidades, la voz poética a la que se ha venido enfrentando, parece que ese reconocimiento de esas grietas o de esas adversidades parece llevar a un momento de luz y de vida. Delante de ti una ventana. Un fotógrafo recita un poema que habla sobre la saudade. Toman café con los cuerpos desnudos. Mira, el día, te digo, nace y es rebelde. Cansados de tanto vacío, conocen las voces, el peso del pasado, el cansancio de la vida y la belleza. Qué obsceno el amor en lo imperfecto. Qué verdad tan pura esta del olvido para los abandonados que intentan amarse descalzos sin promesas. La mañana es el festejo sin rumbo en el cielo y ese espejo roto que a trozos te insinúa quién fuiste, quién pareces hoy, que eres todo lo que queda. La mañana sabe igual del dolor y del abismo. Ven, dame la mano. Quiero volver a vivir a pesar de todo con la fuerza del miedo y la derrota. Ven, muéstrame las palmas de tus manos. Quiero que me mires y saber qué diferencias hay entre un fotógrafo y un poeta. Entre una mancha de aceite y el agua clara, entre lo horizontal y la curva. Quiero saber si en esta mañana cabe un lugar de júbilo forjado a base de ternura en el que mirarnos después. Quiero saber si un fotógrafo sabe mirar sin una cámara con la que detener los instantes tristes. Quiero saber qué respondería si te digo que esta mañana me parece una lenta batalla entre el amor y la fuga, una luz tenue que apacigua. Por último, me gustaría pararme en los elementos novedosos que plantea este libro de Sara respecto a otras de sus obras. Sobre todo se da, hay un aspecto, el lenguaje, se produce de alguna forma una depuración del léxico, hay una desaparición o el verbo pasa a un segundo lugar en favor de los sustantivos. A veces las palabras tienden a yuxtaponerse unas a otras, generando frases que sin preposiciones, sin verbos, sin conectores, y eso genera una visión del tiempo donde parece que presente y pasado se funden en una especie de gerundio, de un estar viviendo, más que de un ser o de un estar. Por ejemplo, algunos de esos poemas son Vértebra Luz, Tiempo de Desastre, 1925-2015, si quieres podemos leer Vértebra Luz. Cuando viajaba en cada vuelta, los árboles, la espesura, la niebla frente a los ojos del zorro. Cuando rezaba mis pies descalzos, esos que han llorado tanto, la amargura y las ciudades viejas. Calma, niña, vértebra humana. Cuando todo tenía el color distinto al de la noche y los ojos crecían, se agrandaba sobre el rostro pálido de una mujer cuadrada y torpe. Cuando todo eso, la voz y el hueco, Virginia dijo: amar nos separa de los demás. Caí dos veces. Cuando todo eso pasó, yo no sabía nada del diluvio, nada del hambre o la pobreza. Me he hecho mis ropas para entenderme. Me he desnudado triste frente a un espejo y una sombra me ha mirado diciéndome: la loca, tú, la estúpida. Que tocarte no tenga nunca la música de las bestias. Hoy el frío cubre otras ciudades. Cuando todo eso, vértebra, luz, vacío, acupuntura, nada era absurdo. Nada lo era ante el derrumbe. Cuando todo eso, la vida era muy distinta y no la quise. La vida era un árbol muriendo sin raíces. Y yo no tengo más nada que decir de la obra de Sara. En realidad, ya sí, yo creo que si hay algo que no hayas leído y tú quieras leer, sería lo... No, yo creo que hemos leído un poco de las diferentes partes del libro. No sé, puedo leer uno último cortito y yo creo que si alguien tiene alguna pregunta o sí, alguna podemos empezar cosa, un diálogo podemos... si queréis y lo extendemos a vosotros. Uno que se llama: mi abuela me habla de la guerra y yo pienso en los escarabajos. Tan triste y sola pelando una patata. Cuando mi abuela me habla de la guerra pienso en los escarabajos. Sueño que se la comen entera por la noche mientras duerme, luego me comen a mí. Mi abuela no sabe que cuando pienso en ella pienso también en el miedo. Ya tampoco lee mis poemas. Corazón que no ve, escarabajo muerto. Mis sueños son mis epitafios. Pues si queréis, bueno, si queréis, Sara, puedes seguir leyendo. Es que me encanta cómo lee. O podemos empezar un diálogo y o si tenéis algo vosotros ya directamente algo que preguntar o que comentar, pues... Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Sara. Cuando yo repaso una y otra los poemas y las cosas que escribo sobre ti, siempre tengo la o cuando escribo directamente sobre ti para que lean otro, tengo la duda de que la gente piense que eres una persona, o sea, que escribes sobre cosas muy negativas. No que eres una persona negativa, porque una cosa es lo que escribimos y otra cosa es como somos, claro. Que es una o que te centras demasiado en aquellos aspectos que, bueno, que por dolorosos, pues a veces cuesta mirar. A mí siempre me ha parecido, cuando pienso sobre esas cosas, que de alguna forma la poesía o la ficción supone una ficción que a la vez es un escudo que te sirve acercarse a cualquiera a ese tipo de cuestiones y de trabajarlo de alguna forma y saber convivir con ello. ¿Cómo describirías tú misma tu poesía en relación a esos aspectos? Bueno, yo creo que sí, si bien es cierto que en todos mis libros trato temas que, bueno, que pueden tener una temática, depende, lo social es una que mirar a tu alrededor, luego evidentemente lo que vemos a nuestro alrededor no es todo positivo precisamente. Yo creo que ese es el porqué al final de que uno escribe y el sentido que tiene al final publicar, si no yo creo que mejor que el libro se quede en el cajón, porque si no se comparte creo que ahí es donde se pierde el sentido. En el resto de temas más personales, más íntimos, como puede ser la enfermedad propia y ajena o el dolor de los demás o la muerte de seres queridos, o que son temas que sí han estado presentes en los últimos libros, más íntimos, más cerrados, más vueltos hacia el interior. Bueno, yo creo que, como decía antes, por un lado escribo por pura necesidad, luego son temas que necesito tratar conmigo misma por pura honestidad y por pura necesidad, y yo no estoy tampoco muy de acuerdo en que la lectura definitiva de todos esos proyectos poéticos, como fue Documentum, como fue Hay una araña en mi clavícula o como es este último, Hombres que cantan anas al amanecer y comen cebolla, yo no creo que la lectura sea solo pesimista, porque de hecho la intención del proyecto al final de cada libro suele ser más bien dar una visión de al menos de esperanza, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, en este libro termina diciendo todo aquello que de la nada nos espera, ¿no? Y es porque, sí, pues porque después de vivir una situación personal crítica, muy dolorosa, por diferentes razones, yo creo que al final hay un canto en la vida que yo creo que es el motivo de que el libro se comparta luego. Pasó lo mismo con un documento terminaba: mi venganza entonces era vivir. Bueno, sí, durante todo el libro trataba temas como la enfermedad o la muerte de seres queridos, pero yo creo que al final esa venganza al final lo que viene a decir es eso, ¿no? Que la poesía está ahí y que al final, bueno, todo, no sé, la familia también es política, el amor también es político. Yo creo que uno cuando decide compartir lo que escribe con los demás, yo creo que tiene que tener un sentido. Y para mí no tiene ningún sentido que se hable solo de cosas positivas. Yo ahora que has dicho política, es cierto que cuando te presenté en Jerez, sí llega a decir que tu poesía era una poesía política, pero no en el sentido de afín a una ideología concreta o con una bandera concreta, pero sí en un posicionamiento en el mundo, en la medida que para poder vivir el mundo con cierta honestidad y humildad es necesario mirar hacia tu alrededor y mirar hacia el mal ajeno, de alguna forma, y sentirte empático con él. Y creo que esa posición, en ese sentido, política, sí está en la obra. Sí, de una forma bastante, bueno, yo creo que el poeta tiene que estar comprometido con el mundo en el que vive y con el tiempo que le ha tocado vivir. Pero bueno, yo creo que soy también de las que piensan que mientras la poesía y la obra vaya acompañado también de proyectos vitales y proyectos personales, mucho mejor, ¿no? Porque desgraciadamente con la poesía, bueno, podemos compartir y podemos igual mover alguna conciencia, pero yo creo que tiene que haber algo más, y esa es la honestidad y ese es el proyecto vital de cada persona que escribe. Entonces, Sara, ¿qué diferencia a este libro de tus libros anteriores? Por ejemplo, de Documentum, ¿Quién mira hacia abajo pierde?, los últimos libros. Porque yo cuando cojo esta obra sí veo elementos que apuntan ya a una... O sea, Martín López Vázquez, creo que te decía que en su reseña que tu obra apuntaba seguramente a una obra necesaria dentro de poco. O sea, que él creo que lo intuía. Yo veo cosas que de un libro futuro de Sara en ese libro. No sé, diferente. Yo es cierto que las distintas críticas de este libro reciente hablan de eso, de que hay una parte en el libro que es como un adelanto de mi próxima obra. Pues no lo sé, igual soy todo más adivinos que yo, no lo sé, pero sí es cierto que hay algo más carnal, que hay algo más... Yo entiendo lo que decís, porque también la forma de utilizar el lenguaje y de hacer los poemas es diferente, que lo has comentado antes en alguno de los poemas de la segunda parte del libro, a partir del tercer capítulo. Pero bueno, no sé lo que va a venir. Yo, o sea, en el proyecto que estoy trabajando ahora, pues sí, tiene algo más de carnal, pero no sé si vais a llevar razón o no. Y bueno, lo que decía... López Vega, igual, no lo sé. Si es imprescindible, no lo sé. Tampoco me importa mucho, la verdad. Yo agradezco que se lean los libros y que se compartan y que tengan en cuenta los lectores. Si no, no tendría sentido publicar. Pero si se va a convertir en imprescindible, no. Bueno, y bueno, ya sabemos que la crítica es crítica y bueno, en fin. Bueno, pues vuestro momento. Si queréis, si no... Voy a quedar sin voz. Bueno, no sé. Si nadie tiene una pregunta, eso ya podemos abrir la puerta, disfrutar de lo fresquito y estar un ratito aquí. ¿No? Muy bien, pues... Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Y Sara, muchísimas gracias. Nada, también. Gracias a todos por venir y gracias a Luis y nada, que se hasta prontito.